Buenos días a todos. Es una bendición para mí en esta mañana estar nuevamente en Aposento Alto Noroccidente. Esta es una visita año seguido que estoy haciendo a esta iglesia y la verdad que estoy muy agradecido al Señor y me parece que me estoy mal acostumbrando porque me siento tan a gusto, tan contento, tan feliz de disfrutar esa bendición de estar en medio de tantas personas especiales como son ustedes. Esta vez tuve el gozo de traer a mi esposa conmigo. Llegó muy bien. Llegamos el día jueves a la ciudad de Bogotá. Hemos tenido algunas reuniones ya en Aposento Alto Musú y ayer a la mañana estábamos disponiéndonos para salir a la iglesia, a la reunión, y mi esposa tuvo un pequeño accidente y su salud quedó un poco afectada, así que por ese motivo ella no me está acompañando esta mañana, pero estoy totalmente seguro que allí en casa donde estamos hospedados ella estará muy consciente de que este momento estamos aquí reunidos para hacer memoria de la persona y obra del Señor Jesucristo y también para escudriñar su palabra. Así que ella está orando por nosotros, hay otros que están orando por nosotros y no me cabe la menor duda que Dios va a derramar abundante bendición por medio de su palabra para todos nosotros aquí en este lugar. Quiero traer saludos de parte de la iglesia La Verdad y la Vida. Así es como se va a llamar la iglesia donde me congrego a partir del momento que nos han aceptado darnos personería jurídica. Yo no sé cómo será en Colombia, pero en Ecuador para obtener una personería jurídica uno tiene que dar una lista larga de nombres para que ellos puedan escoger aquellos nombres que están disponibles, porque algunos nombres que nos gustan ya están siendo utilizados por otras iglesias. Bueno, de la lista larga que nosotros presentamos, el nombre que estaba vacante y disponible era La Verdad y la Vida. Así que ese es el nombre que las autoridades han otorgado y por el cual nos van a conocer a nuestra iglesia. Ya no se llama la Iglesia La Luz, porque así es como se llamaba antes de tener personería jurídica. Dejamos de estar en la luz, ahora somos La Verdad y la Vida. Dios ha sido bueno, es una iglesia pequeña. Tenemos mucho deseo de crecer. El Señor nos ha provisto ya de un lote de terreno para construir nuestro templo. Tenemos ya algún fondo para iniciar los trabajos de construcción y solamente estamos esperando los permisos de construcción para iniciar esa obra y estamos confiados en el Señor que una vez que eso suceda, tengamos mejores oportunidades para ser más útiles en la mano del Señor, siendo un testimonio allí en la ciudad de Quito, en Ecuador. También traigo saludos de parte del ministerio La Biblia Dice. Seguimos adelante, a pesar de cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Dios ha sido fiel, Dios nos ha sostenido. Cuando parece que ya la situación se torna irreversible, allí está la presencia de nuestro Dios todo proveedor. Y a través de él, el ministerio continúa. Y yo estoy seguro que va a ser así mientras el Señor tarde en venir. En nuestro ministerio comenzó hace 43 años y hasta el año pasado nosotros funcionamos con fondos que provenían del exterior. Pero la situación económica en todo el mundo se tornó compleja y de esa manera esos fondos se eliminaron. Así que la Biblia dice a partir de febrero del año pasado tiene que financiarse por ofrendas, por donaciones de hermanos que aprecian la predicación de la palabra a través de la radio, a través del internet, a través de la página impresa. Así que apreciaría mucho sus oraciones para que Dios en su gracia pueda seguir proveyendo para que el ministerio continúe difundiendo la palabra del Señor. Muy bien, en esta mañana yo quisiera ir al capítulo de las cosas perdidas y encontradas. ¿Sí sabe usted cuál es ese capítulo? Me imagino que varios de ustedes ya lo conocen. Me refiero a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es el capítulo de las cosas perdidas y encontradas. ¿Por qué? Porque allí en Lucas capítulo 15 se habla de una oveja perdida que es encontrada. Se habla de una moneda perdida que es encontrada. Y se habla también de un hijo perdido que es encontrado. Por eso muchos conocen a Lucas capítulo 15 como el capítulo de las cosas perdidas y las cosas encontradas. Es interesante mirar rápidamente la introducción o lo que condujo al Señor Jesucristo a exponer estas palabras, parábolas que aparecen acá en Lucas capítulo 15. Y el antecedente aparece allí en el versículo 1 y el versículo 2. Tomemos nuestras Biblias. Espero que todos ustedes hayan traído su Biblia esta mañana. Queremos estudiar lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, es necesario tener Biblia a la mano. Y si no tiene Biblia a la mano, pues estoy seguro que por allí cerca habrá alguien que pueda facilitarle una. Es bueno también que usted tenga algo con que escribir, algo donde anotar. A mí me impresiona mucho cuando personas están diligentemente tomando nota de lo que están recibiendo del Señor a través de su palabra. Esa es una buena práctica, así que les animo a que lo hagan. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, viene a ser la introducción a esas tres parábolas maravillosas que el Señor Jesucristo presenta acá en Lucas 15. Dice así la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa es la introducción de las tres parábolas que aparecen a continuación en Lucas 15. A mí me llama la atención el hecho de que el mensaje que predicaba el Señor Jesucristo debe haber sido tan cautivante, y a los que más apelaba y los que más respondían ese mensaje eran ese tipo de personas que aparece allí en el versículo 1. Publicanos y pecadores, porque el texto dice que se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran judíos, judíos que estaban a servicio del Imperio Romano. No olvide que Israel, en la época que el Señor Jesucristo vino por primera vez a este mundo, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, un judío que estaba a servicio del Imperio Romano era considerado como un traidor en Israel. Y por eso tenían una pésima reputación. Muchos de los publicanos se ocupaban de recaudar los impuestos para luego entregarlos al Imperio Romano. Y la verdad que los publicanos hacían todo esfuerzo para ser odiados por sus paisanos judíos, porque eran corruptos hasta la médula. Entonces los judíos los despreciaban en alto grado. Llamar publicano a un judío era un insulto mayor. Y había muchos de ellos. Y ellos estaban muy interesados en escuchar la palabra del Señor. Publicanos y pecadores. Pero notamos que en el versículo 2 había otro grupo de personas: fariseos y escribas. Los fariseos también eran judíos. Eran judíos celosos guardadores de la ley de Moisés. Probablemente los orígenes de estos fariseos fue siglos atrás, en el tiempo de Esdras, cuando él vino de el cautiverio y enseñó la ley al pueblo de Israel allí en Jerusalén. Los fariseos eran ese tipo de personas que comenzaron muy bien con un vivo anhelo de agradar al Señor por medio de cumplir con lo que el Señor había ordenado. Pero a veces los seres humanos tenemos la tendencia de añadir cosas a lo que Dios ha dicho para supuestamente ser más aceptados por Dios. Y los fariseos cayeron en ese error. Y ya no estaban contentos con solo cumplir con lo que Dios decía, sino que además de eso inventaron cosas de su propia cosecha para, según ellos, ser mejor recibidos por parte de Dios. Eso es algo muy triste. Y por eso es que para el tiempo del Señor Jesús, los fariseos habían añadido tantas cosas que ni ellos mismos podían llevarlos a la práctica. Entonces presumían que lo cumplían, pero en el fondo no estaban cumpliendo nada de eso. Y por eso es que el Señor Jesucristo alguna ocasión les dijo: ustedes son unos hipócritas, son sepulcros blanqueados. Por fuera parecen muy adornados, pero por dentro están llenos de podredumbre. Los fariseos, los escribas eran los expertos en conocer la ley de Moisés. Eran aquellos que supuestamente sabían los recovecos más recónditos de la ley. Y ellos, al ver al Señor Jesús rodeado de pecadores y de publicanos, alzan la voz y dicen: ¿cómo es posible que este, refiriéndose al Señor Jesús, reciba a los pecadores e inclusive con ellos coma? En aquella cultura y en aquel tiempo, participar una comida con alguien era una señal de tener una relación muy estrecha con esa persona. Entonces los fariseos y los escribas estaban acusando al Señor Jesucristo de estar confabulado con pecadores y con publicanos. Y fue a raíz de eso que el Señor relata estas tres parábolas. En la primera parábola, la parábola de la oveja perdida, eso es un hermoso cuadro de la obra del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como el buen pastor, como el pastor que da su vida por las ovejas, como aquel que deja la gloria de su Padre para venir a este mundo, para rescatar a personas como usted y como yo. Nosotros somos la oveja que se perdió. El Señor Jesucristo es el pastor, y Él hace todo lo posible para encontrarnos. Y una vez que nos encuentra, dice la parábola que nos coloca sobre sus hombros y va gozoso y cuenta la historia a sus amigos y hay fiesta. Y el Señor Jesucristo dice algo maravilloso. Dice: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¡Qué maravilla! Un cuadro maravilloso de la obra del Señor Jesucristo rescatando a ovejas perdidas como nosotros. La primera parábola entonces se enfoca sobre el Señor Jesucristo. Pero luego viene una segunda parábola. La segunda parábola tiene que ver con una mujer que tenía 10 monedas o 10 dracmas y una de ellas se pierde. ¿Y qué es lo que hace la mujer para encontrar su moneda? Pues barre la casa y no la encuentra. Y después prende una lámpara y con la ayuda de la lámpara busca la moneda y encuentra la moneda. Y una vez que la encuentra, ella también está gozosa y cuenta a sus amigas que ha encontrado su moneda. La segunda parábola se enfoca sobre la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que arroja luz para que personas como usted y personas como yo podamos ser encontrados por esa obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sabe que es un poder sobrenatural el que se manifiesta para que pecadores como yo podamos reconocer nuestra necesidad espiritual. Es el Espíritu Santo quien quita ese velo de tinieblas para que podamos mirar nuestra triste condición como pecadores y podamos mirar la obra perfecta y completa de Cristo Jesús para ser salvos. De modo que en la segunda parábola el enfoque principal está sobre la persona del Espíritu Santo. En la primera parábola el enfoque está sobre la persona del Hijo. En la segunda parábola el enfoque está sobre la persona del Espíritu Santo. Y tal vez usted ya está con la conclusión correcta. La tercera parábola, ¿sobre quién se estará enfocando? Sobre el Padre. Está el Hijo, está el Espíritu Santo, ¿quién falta? El Padre. Y la conclusión es verídica, es correcta. La tercera parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo, en realidad es una parábola que se enfoca sobre el Padre. Por eso es que yo quisiera en esta mañana titular mi mensaje: la parábola del padre pródigo. No del hijo pródigo, del padre pródigo. Porque esa parábola en realidad enfatiza la obra del padre en lo que significa nuestra salvación. La palabra pródigo significa generoso. No es una mala palabra, es una buena palabra. Significa alguien que no tiene ninguna reserva para dar, dar y dar y dar. Está bien aplicada al hijo también, porque el hijo, cuando recibió su herencia, empezó a dar y gastar sin medida. Por eso se le conoce como el hijo pródigo. Pero esa palabra pródigo es una palabra que simplemente significa alguien que da sin medida. Alguien que siempre está entregando, dando y dando y dando. Y vamos a ver más de cerca que el padre se ciñe dentro de esa cualidad de ser alguien que da sin medida. Pero antes de introducirnos en algunos detalles interesantes de la parábola del padre pródigo, yo quisiera llevarles a la reflexión sobre algo. Sin mirar todavía la parábola, yo diría que en el mundo los pecadores pueden ser divididos en dos grupos claramente definidos. En un grupo de pecadores es aquellos que se meten hasta lo más profundo del pecado y dicen: yo soy un pecador consumado. A mí me gusta el pecado. Yo conozco gente así. Gente que dice: ojalá yo me vaya al infierno, porque allí me voy a encontrar con todos mis amigos y ustedes no se imaginan lo bien que paso con esos amigos. Entonces yo quiero pasar la eternidad junto a mis amigos en lo que más me gusta hacer. Son pecadores que están conscientes de que el pecado es fuente de placer. Obviamente todos sabemos que ese placer es pasajero, pero ellos lo miran así. Son los pecadores que no tienen vergüenza de ser pecadores, vamos a ponerlo así. Ese es un grupo de pecadores. Pero hay otro grupo de pecadores que son aquellos que aparecen bien vestidos, tienen una imagen de honestidad, son íntegros, pagan sus impuestos hasta el último centavo, nunca se pasan un semáforo en rojo. Son ese tipo de personas que tienen esa imagen de integridad, esa imagen de que son lo mejor que puede haber. Ese tipo de pecadores piensan que por ser tan buenos, Dios está orgulloso de ellos. Ese es el otro grupo de pecadores. Y sabe, tanto los pecadores que no tienen vergüenza de ser pecadores, como los otros que ocultan su pecado detrás de una fachada de honestidad, los dos grupos necesitan desesperadamente de salvación. El problema es que los pecadores que no tienen vergüenza de ser pecadores, ellos están más dispuestos a reconocer su necesidad espiritual y venir a los pies de Cristo para recibir perdón de pecados. En cambio, los pecadores que se resisten a reconocer que lo son, porque están escondidos detrás de esa fachada de honestidad, ellos son difíciles de reconocer que necesitan de un Salvador. Los publicanos y pecadores que se acercaban a Jesús para oírle están dentro del primer grupo. Ellos son los pecadores que no tienen vergüenza de ser pecadores. Y estaban allí escuchando con oído atento lo que el Señor Jesús decía. Los otros pecadores que también necesitan de salvación pero no lo admiten son los escribas y los fariseos que estaban murmurando contra el Señor Jesús diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y fue a raíz de eso que el Señor Jesús da estas tres parábolas. Y nosotros nos vamos a enfocar esta mañana en la parábola que apunta al Padre, la parábola del Padre pródigo. Leamos la parábola para deleitarnos en la forma majestuosa como el Señor Jesucristo presenta esta verdad espiritual. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Vamos haciéndonos ya la imagen de todo lo que se está viendo en la parábola. El hombre, de quien habla el versículo 11, encuentra su paralelo en la persona del Padre, Dios el Padre, hombre. El hombre que tenía dos hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos encuentra su paralelo en el pecador que no se avergüenza de ser pecador. El pecador descarado que está allí en lo más profundo del pecado. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Primera acción de un padre pródigo. Aquí vemos a un hijo de este hombre, el hijo menor, que se acerca al padre y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, por ser hijo, ese hijo merecía parte de la herencia del padre. Pero normalmente la herencia se reparte cuando el padre muere. Pero en una muestra de irrespeto total y de desprecio a su padre, el hijo menor dice, Papá, dame lo que a mí me corresponde ahora. En otras palabras, tú no me importas. Yo te doy por muerto. Y por eso hoy, este momento, quiero que me des lo que me corresponde. Los que somos papás, ¿cómo reaccionaríamos con un hijo que viene con un discurso de esa naturaleza? Bueno, yo le mostraría la puerta y le diría, esas actitudes, yo no puedo tolerarte dentro de esta casa. Tú mereces estar fuera. ¿Pero qué hizo el padre? Dice que el padre le repartió los bienes. Un padre pródigo. Un padre pródigo. Tal vez usted se alarme de la actitud de ese hijo, ese pecador que no se avergüenza de su pecado. Pero nosotros éramos como él. Nuestro pecado también fue descarado delante de Dios, cualquiera que haya sido. Pero estamos ante un padre pródigo. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Así es el pecador. Al pecador le gusta pecar. Y el pecador disfruta más de ser pecador cuando está junto a personas que no conoce. Porque cuando está alrededor de personas conocidas, el pecador como que se refrena un poco. Pero aquí tenemos al hijo menor yendo a una provincia apartada donde no conocía a nadie, donde podía dar rienda suelta a su pecado. Es lo que yo podría llamar el beneficio de la soledad para disfrutar del pecado. Difícilmente se ve, por ejemplo, a los jóvenes viendo pornografía cuando están alrededor de otros, a no ser que ya estén en lo más profundo y no les importe absolutamente nada. Para disfrutar de esos placeres prohibidos, se busca la soledad, se busca estar lejos, se busca estar fuera de la mirada de personas que conocen y que no saben quiénes somos. Eso es lo que motivó a este hijo menor a ir a la provincia apartada. Y dice el texto en el versículo 13, que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es la conducta de un pecador que no se avergüenza de su pecado. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, ya no le quedaba nada en el bolsillo, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Aquí comienza el pecado a pasar factura a este hijo menor del hombre. Porque todo pecado trae aparejado una consecuencia. Acá este joven empieza a tener que pagar todo aquello que le produjo tanto placer. Y usted debe saber esta mañana que su vida de pecado, algún momento, le va a pasar una elevada factura. La elevada factura puede ser una salud deteriorada, puede ser una familia destruida, puede ser un trabajo que se pierde, puede ser el desprecio, puede ser el ser rechazado por una sociedad a causa del pecado. ¿Cuánta gente hay en el mundo que por su vida de pecado tienen que arrastrarse por las calles recibiendo las miradas de desprecio de toda la sociedad? Es la factura que hay que pagar como consecuencia de disfrutar los placeres temporales del pecado. Este joven estaba empezando a pagar las facturas. Vino una gran hambre, no tenía dinero y comenzó a faltarle. Qué interesante, ¿no? Cómo la abundancia, en cuestión de poco tiempo, se transformó en pobreza. Así es cuando nos arrojamos en la mano del pecado. Versículo 15. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí el joven está llegando a lo más bajo de su carrera, de su loca carrera en esa vida de pecado. Cuando empezó a faltarle, ya no tenía que comer, se le ocurrió que lo mejor sería buscar a alguien que le pueda ayudar. Tal vez nadie le ayudó. Había uno solo que estaba dispuesto a ayudarle. Esa persona que quería ayudarle era el dueño de una hacienda. Y lo que pudo hacer este joven es ponerse de acuerdo con el dueño de esa hacienda para estar ayudando en apacentar cerdos. Ahora, detengámonos aquí un momentito para la reflexión. Estamos hablando de un judío. Este hijo menor era un judío. Usted sabe que para los judíos ciertos animales son inmundos. Los judíos ni siquiera lo ven. Los cerdos eran animales inmundos. Los judíos no comen carne de cerdo. Los judíos ni siquiera pueden acercarse a un cerdo. Si tocan a un cerdo, se quedan contaminados y tienen que pasar por un rito de purificación para limpiarse de esa contaminación. Y aquí tenemos a este joven que, como consecuencia de su pecado, no solo llegó a estar cerca de los cerdos, sino que llegó a estar viviendo entre los cerdos. Porque dice el texto que el único trabajo que pudo encontrar es apacentar cerdos. Amado hermano, hermana, el pecado puede conducir a ese punto de degradación en cualquier persona. Llegar a lo más bajo. Para el judío, lo más bajo era estar entre animales inmundos. Y este pobre joven, sin un centavo, sin saber qué hacer, llegó al punto más bajo de su existencia: apacentar cerdos. Versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué triste condición, qué tremendo. A eso es lo que puede conducir el pecado. Si usted es un pecador que se identifica con este joven y usted nunca ha sido perdonado de su pecado, usted está en el mismo camino que este joven. Solo es cuestión de tiempo para que usted también toque fondo y usted también llegue a la máxima degradación a causa de su pecado. Claro, usted me dirá: no, espere un momentito, yo sé hasta dónde llego. Yo tengo fuerza de voluntad para no ir más allá y ponerme en serio riesgo. Bueno, este joven también pensaba así. Pero este joven llegó a lo más bajo. Igual usted también, en su alocada carrera en el pecado, va a llegar a lo más bajo. Y será triste y será terrible. Pero sigamos con la historia, versículo 17. Y volviendo en sí. Interesante, ¿no?, esa expresión. Volviendo en sí. ¿Sabe lo que significa? Significa que mientras este joven estaba en esa vida de pecado, estaba enajenado mental. Estaba loco, en otras palabras. Porque dice el texto que volviendo en sí, eso quiere decir que recuperando su cordura, quiere decir que empezando a razonar como una persona inteligente. ¿Cuánta razón tiene alguien que dijo, vivir en el pecado es estar en un estado temporal de locura? El pecador piensa que es la persona más cuerda. El pecador piensa que nosotros, que tratamos de vivir en santidad, somos los locos. A nosotros nos han lavado el cerebro. Ellos son los cuerdos, los que pueden hacer lo que quieren y no hay barreras para gratificarse a sí mismo como ellos quieran. Ellos son los cuerdos. Eso es lo que pensaba el joven. Pero cuando llegó a lo más fondo, a lo más hondo de su pecado, cuando se encontró allí apacentando cerdos, algún momento él reconoció que se había vuelto loco. Y por eso dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí ya tenemos a un loco en razón. Y él tenía toda la razón al reconocer que donde él estaba antes, en la casa de su papá, aún los siervos de menor categoría tenían suficiente comida para alimentarse. En cambio, él, apacentando cerdos, ni siquiera podía comer lo que comían los cerdos. El joven recuperó su razón. Y con la razón ya recuperada, él empieza a actuar correctamente. Versículo 18, pensando dentro de él, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La palabra de Dios no lo dice, pero mi imaginación me hace pensar que allí en el corral de cerdos, este joven tal vez sacó algo para escribir y algo donde escribir. Y escribió su discurso. Cuando llegue a la casa de mi padre, yo le voy a decir esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Guardó su papelito en su ropa raída, maloliente. Y dice el versículo 20, levantándose, vino a su padre. Es la primera vez que este joven está haciendo algo loable, algo propio, levantándose de ese corral de cerdos para ir a su padre, con discurso en el bolsillo, para saber las palabras que tenía que decir cuando vea cara a cara a su padre. Mi amigo, mi amiga, si usted no tiene perdón de pecados, este es el momento para que usted se levante de allí donde está, de esa forma de vivir en el pecado. Y que usted también recupere la razón. Y usted también pueda decidirse levantarse de ese estado de pecaminosidad para marchar al lugar donde usted debe estar, junto al Padre pródigo de quien estamos hablando esta mañana. El joven se levantó y emprendió camino a casa. Dice, cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¡Qué maravilla! Aquí empezamos a notar otras evidencias de un padre pródigo. La primera evidencia fue de que no trató al hijo conforme a su maldad cuando le pidió la herencia. sino que le dio lo que pidió. Aquí vemos otra evidencia del padre pródigo, porque dice que cuando el joven aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sabe lo que esto me dice? Esto me dice que desde el mismísimo día que ese joven salió de la casa, cada noche tal vez, o cada atardecer, el padre salía a la puerta de la casa y miraba a la distancia por el camino, a ver si su hijo estaba regresando. ¿Y cuántas veces habrá entrado de regreso a casa con el corazón dolido, con el corazón triste, porque aquel día no apareció la figura de su hijo? A pesar de ser un hijo que lo afrentó sobremanera, el padre nunca dejó de amarlo. Y el padre estaba expectante por ver volver a su hijo. Mi amigo, mi amiga, el Padre Celestial le ama tanto. Y el Padre Celestial está esperando con los brazos abiertos que usted también emprenda el camino de regreso para ser recibido por el Padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. ¿Y qué gozo habrá habido en el corazón de ese Padre cuando en un día maravilloso pudo contemplar a la distancia la figura inconfundible de su amado hijo? ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Dice, fue movido a misericordia y corrió. Yo me imagino la escena. Un hombre de edad. En la cultura judía, los hombres de edad no corrían, no es que se alzaban las faldas y salían a la carrera. No, eso era muy mal visto, era mala educación. Los hombres de edad tenían que caminar muy quietamente, tal vez con su bastón. Era la forma de que la gente diga, es una persona respetable. Pero al padre pródigo no le importó nada de eso. Cuando vio acercarse a su hijo a la distancia, dice la palabra del Señor allí, que ese padre fue movido a misericordia y corrió. Corrió. Yo me imagino qué pensamientos habrá habido en el hijo. Tal vez el hijo pensaba, ay, ahí viene el viejo, seguro que atrás trae el garrote para agarrarme a garrotazos tan pronto me vea. Está tan desesperado por darme la paliza que viene corriendo a mí para darme con todo. Pero dice que el padre fue movido a misericordia. Es un padre pródigo. Pecador, no tenga vergüenza de acercarse a él, porque él no tiene garrote en mano para castigar. Él tiene un corazón de amor. Él tiene un corazón de misericordia. Él está listo para recibirlo. Está ansioso para tener comunión con usted. Corrió, dice, y cuando se encontraron, qué sorpresa para ese joven. El texto dice que se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué encuentro tan espectacular! Un hombre venerable, el padre pródigo, un hijo en extremo, deteriorado por el pecado. Su ropa debe haber estado raída. El olor que despedía su cuerpo debe haber sido terrible, porque él venía de acompañar a los chanchos. Probablemente y de seguro sin zapatos. Por la falta de alimentación, me imagino, en un estado raquítico. Con su cabello desgreñado, sucio. Al padre no le importó nada de eso. El padre pródigo lo vio, se acercó, lo abrazó y lo besó. ¿Sabe, mi querido amigo, amiga? Eso es lo que quiere hacer el padre con usted. A pesar de su maldad, a pesar de su pecado, ese padre pródigo quiere encontrarse con usted. No importa cuán profundo usted ha caído en el pecado. No importa cuán deteriorado está su vida a causa de las decisiones erradas que ha tomado. El Padre pródigo está allí, listo. Está dispuesto a salir a la carrera para encontrarse con usted. No para castigarle, no para recriminarle, no para reclamarle por lo mal que ha estado viviendo, sino para abrazarlo, para besarlo, para recibirlo de vuelta en el hogar. Yo creo que después de recuperar el aliento por el susto de ese joven, el joven de pronto sacó de su ropa el papelito que escribió en la chanchera. Recuerde que tenía un discurso. Y a lo mejor con su mano temblorosa y su voz quebrada, tal vez el hijo empezó a leer el discurso. Allí estaba escrito: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y también decía: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta allá llegó el discurso. Yo creo que en ese momento el padre pródigo, muy tiernamente, tapó la boca de su hijo para que no continúe hablando el resto del discurso que tenía. Porque lo que escribió el hijo decía: recíbeme como a uno de tus jornaleros. El padre no le dejó decir esa parte, porque dice el texto que inmediatamente el padre ordenó a sus siervos: sacad el mejor vestido. Esa era una forma de decir: aunque tú pienses que ya no eres digno de ser mi hijo, todavía sigues siendo mi hijo. El mejor vestido nos habla de dignidad. Era lo que el padre usaba, el mismo padre usaba en las fiestas, en ocasiones especiales. Y el padre dice: ese vestido que es tan especial para mí, ese es el vestido que yo quiero que vistan a mi hijo. Dignidad. Y no solo eso, dice: poned un anillo en su mano. Esto nos habla de la autoridad. Por todo lo que le hizo el hijo, él perdió momentáneamente su autoridad como hijo. Pero cuando él regresó, el padre dice: pónganle de regreso el anillo. Autoridad. Y luego dice: calzado en sus pies. Note que el hijo venía descalzo. En aquella cultura, la gente descalza eran solamente los siervos. Y el padre dice: él no es siervo, él es mi hijo, así que hay que calzarlo. Pongan calzado en sus pies. Y termina todo en el versículo 23. Traed el becerro gordo. Era el becerro reservado para la fiesta más importante del año. Al padre no le importó que ese no era el día de fiesta. Para el padre, ver a su hijo, a pesar de la situación en la que estaba, eso era el mayor gozo. Y él dice: este es el día donde vamos a festejar la venida de mi hijo. Traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. El padre pródigo, por todo lo que hizo su hijo, ese hijo merecía el peor de los castigos. Ese hijo merecía que su padre haga lo peor con él. Y el hijo estaba consciente porque decía: ya no soy digno de ser tu hijo, recíbeme como un jornalero. Pero el padre pródigo dice: no, sigue siendo mi hijo. Estás vestido con mi propio vestido. Tienes el anillo de autoridad como hijo mío. Estás calzado no como un, para que no estés como un siervo. Eres mi hijo. Y es tiempo de hacer fiesta. A mí me da mucha tristeza cuando el pecador se acerca a Dios por el miedo de ir al infierno. Yo creo que lo correcto es acercarnos a Dios por lo grandioso que es Dios, por lo maravilloso de su persona. no por el temor al castigo. Y aquí en esta parábola yo veo evidencias de un Dios tan especial, un Dios tan tierno, un Dios tan maravilloso, el Padre pródigo. Y después de ver todo lo que el Padre hizo con ese hijo, yo creo que ese hijo estaba absolutamente convencido que su Padre es el Padre pródigo. Y el Padre en aquella fiesta decía, según versículo 24, este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué maravilla! El foco, el enfoque principal está sobre ese padre. El hijo hizo lo más que pudo para ofender a su padre. Pero a pesar de eso, el padre nunca lo desechó. El padre estaba dispuesto a recibirlo y a no pagarle como el hijo merecía, como sus malas acciones merecían. Ese es un padre pródigo. Y así es nuestro Padre Celestial, que no nos paga conforme a nuestras malas obras. Porque si Él lo hiciera, ninguno de nosotros podría estar aquí este momento. Amigo, amiga, usted que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, no espere más. Levántese del lugar donde está. Vaya, acérquese al Padre. No tenga temor. No tenga vergüenza. Él está listo para recibirle en cualquier situación que usted se encuentre. Y cuando Él se encuentre con usted, Él está dispuesto a abrazarlo. Él está dispuesto a besarlo. Él está dispuesto a ceñirle ese ropaje nuevo de santidad. Él está dispuesto a recibirle como a un hijo, no como a un esclavo. Él está dispuesto a devolverle la autoridad que el pecado le ha arrebatado. No tenga temor. Él está listo para recibirle, porque Él es un Padre pródigo. Él no nos paga conforme a nuestra maldad. Mientras el Padre disfrutaba en la fiesta con su hijo que había regresado, ¿qué es lo que estaba pasando con el otro hijo? El hijo mayor estaba en el campo, versículo 25. Dice, cuando vino, tal vez ya al caer la noche, el hijo mayor había estado todo el día trabajando fuera de la casa en el campo. Cuando caía la noche, a lo mejor, el hijo retornó a casa. Y al acercarse a la casa, dice que oyó música y las danzas. Era la fiesta que el padre había armado para agasajar a su hijo que había regresado. Versículo 26, llamando a uno de los criados. Aquí empieza a manifestarse las evidencias de el otro grupo de pecadores. Recuerda que el otro grupo de pecadores son los que parecen bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. Y este hijo es un cuadro de esto. Él estaba trabajando afuera, rompiéndose la espalda en el trabajo. Pero no lo hacía porque amaba a su padre. Le hacía porque cuidaba de sus propios intereses. Porque cuando el padre repartió la herencia, al hijo mayor también le tocó parte de la herencia. Y le tocó el doble de la herencia del hijo menor, porque esa era la costumbre de aquella época. Eran dos hijos. El padre tuvo que dividir en tres su propiedad y darle una tercera parte al hijo menor y las dos terceras partes al hijo mayor. Así que este hijo mayor tenía su propia tierra y estaba trabajando no en lo del padre, sino en lo de él mismo, cuidando sus propios intereses, pero siempre distante del padre. Tan distante que cuando escuchó la música y las danzas, no se acercó al padre para decirle, papá, ¿qué pasa acá? De ninguna manera. Él se acerca a uno de los criados y le pregunta, versículo 26, ¿qué es lo que está pasando? Vemos ya una evidencia de la frialdad, de la distancia que había entre ese padre pródigo y ese hijo que supuestamente era el hijo bueno. Porque él no se fue a la provincia apartada como el pecador sinvergüenza de su hermano menor. Él era el buenito. Pero ya vemos que por dentro había un sentir de hostilidad hacia su padre. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado responde, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué hubiera sido lo correcto de un buen hijo? Lo correcto hubiera sido que ese buen hijo diga, ¡qué bien, me uno a la fiesta, vamos a celebrar! Ha llegado mi hermano porque estaba apartado. ¿Hizo eso? ¿Qué dice el versículo 28? Entonces se enojó. Note la podredumbre del corazón de ese hijo que parecía ser el buen hijo, el que quedó junto a papá, el que quedó trabajando en la hacienda. Falso, se quedó cuidando sus propios intereses, pero siempre distante, alejado de su padre. Tanto es así que cuando viene el hijo menor y el papá hace fiesta, eso le provoca tanta ira. Dice que se enojó. Y además de enojarse, ¿qué hizo? No quería entrar a la fiesta. Prefiero estar afuera. ¿Qué hubiera hecho un padre normalmente? Ah, bueno, si no quieres entrar a la fiesta, pues allá tú. ¿Quién pierde? No me importa que no vengas. Pero no olvide que estamos ante un padre pródigo. Porque el versículo 28 dice a continuación, salió por tanto su padre, ¿y qué hizo? Le rogaba que entrase. Es un padre pródigo. A pesar de que ese hijo estaba distante, a pesar que ese hijo tenía su corazón totalmente lleno de rencor, de amargura hacia su hermano, el padre estaba allí rogándole que entre a la celebración. Versículo 29. Mas él, se refiere al hijo mayor, respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Ven otra evidencia del corazón torcido de este joven, el hijo mayor? Sí, él estaba allí sirviendo a su padre. Estaba allí cerca de su padre, pero su corazón no estaba con su padre. Porque dice, yo me he roto la espalda sirviéndote y tú ni siquiera me has hecho una fiesta alguna vez. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Vemos un corazón resentido, un corazón lleno de rencor, lleno de amargura hacia su padre. A pesar de que estaba viviendo en la casa del mismo padre. ¡Qué cuadro tan perfecto! De aquellos pecadores que dicen, no, yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie. Yo soy fiel a mi señora. Yo no miento. Yo no estafo. Yo soy bueno. Estoy bien. Esos pecadores son iguales a este hijo mayor. Porque en el fondo están alejados del Padre Celestial. Tan alejado como este hijo mayor estaba. Versículo 30. Pero cuando vino este hijo, dice el padre que ha consumido, el hijo menor. Pero cuando vino este tu hijo, note el odio que había dentro de este joven mayor. No solo odiaba al papá, sino que odiaba también a su hermano que se había ido tiempo atrás. Pero cuando vino este tu hijo, no dice cuando vino mi hermano, no dice cuando vino este miembro de nuestra familia, no, cuando vino este tu hijo, desprecio total, que ha consumido tus bienes con rameras. Ah, interesante, el hijo mayor sabía el estilo de vida del hijo menor, pero nunca hizo nada para cambiar. El hijo mayor sabía que el hijo menor gastó su dinero con rameras o con prostitutas, pero no hizo nada, absolutamente nada, para ayudar a su hermano menor a dejar atrás esa vida de pecado. Pero estaba al tanto de lo que estaba haciendo. Consumió sus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. Qué triste. Un hombre, el hijo mayor es un hombre totalmente consumido por rencores, por amargura, por resentimientos. Por fuera parecía que todo estaba bien, pero por dentro había podredumbre. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esto era realidad porque el padre ya había repartido la herencia. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí termina la parábola. Y no dice nada más en cuanto al hijo mayor. Eso me dice que el hijo mayor quedó toda la vida sumido en el rencor, sumido en la amargura, sumido en el resentimiento, no solo contra ese padre pródigo, sino también contra su hermano. Y eso es triste, porque el hijo menor, aunque descendió lo más bajo posible, él volvió y fue restaurado al hogar. El hijo mayor, aunque nunca salió del hogar, al final de cuentas, se encontró lo más distante del hogar. Y así terminó sus días sobre esta tierra. Y eso va a pasar con usted también, si usted cree que no necesita de salvación porque es bueno, porque no hace mal a nadie, porque cumple con todo lo que tiene que hacer. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, usted es como ese hijo mayor. Dentro de usted hay podredumbre, aunque esté escondido de esa fachada de honestidad y de integridad. La única forma que usted puede dejar atrás esa podredumbre interna es cuando usted mira a un Cristo crucificado por usted y cuando usted reconoce que Él murió por sus pecados y lo recibe como su Salvador. Hermosa parábola. Nos describe a un padre pródigo, un padre que da, un padre que no nos paga conforme a nuestras obras, un padre que da una oportunidad a un hijo que sin vergüenza alguna cayó en lo más profundo del pecado, un padre que invita a entrar a un hijo que aparentemente era bueno, pero en el fondo tenía cantidad de podredumbre. Al padre no le importó. Tan misericordioso fue con el hijo menor como misericordioso fue con el hijo mayor. Tanta oportunidad dio al hijo menor como oportunidad dio al hijo mayor. El hijo menor aprovechó la oportunidad. El hijo mayor despreció la oportunidad y se perdió para siempre. No por culpa del padre pródigo, por culpa del hijo mayor. Tenemos un padre pródigo. Los que nos hemos acercado a Él, disfrutamos de la comunión con Él. Es maravilloso estar con Él. Es genial ser parte de su familia. Es extraordinario saber que un día vamos a estar con Él por la eternidad. Es un padre pródigo. Yo me admiro, me deleito en su persona. Es increíble. Es majestuoso. Así es mi padre. Y usted debe venir a Él, no por el temor al castigo, sino por lo que Él es. Y ese es el enfoque de la parábola. Y los escribas y fariseos fueron como el hijo mayor. Por fuera bonitos, por dentro podridos. Y salieron de este mundo sin tener su oportunidad de salvación. ¿Cuál va a ser su decisión? Si usted ya es de Cristo, gracias a Dios. Usted ya ha vuelto al hogar. Pero si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿usted es como el hijo menor o como el hijo mayor? La única diferencia es que en el un caso, el pecado es sin ninguna vergüenza. En el otro caso, está tapadito por una fachada de bondad que esconde maldad. Pero para usted todavía hay oportunidad. Si Dios ha hablado a su corazón en esta mañana, la única respuesta válida es decir, Señor, yo necesito volver al hogar. En este instante, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Y sé que voy a ser recibido porque tú eres un padre pródigo. Tú no desprecias y no rechazas al pecador, sin importar de la gravedad del pecado cometido. Yo quiero venir a ti. Si ese es su deseo, allí donde está, hable con Dios. No tiene que decirlo en voz alta, no tiene que hacer nada, ninguna acción. Simplemente en su corazón decir: Dios, no quiero vivir más en el pecado. No importa si es abierto o está oculto. No quiero vivir más en el pecado. Quiero que me recibas. Recibo a Cristo como mi Salvador. Si usted dice eso en su corazón, el Padre pródigo lo va a recibir con los brazos abiertos, así como recibió al hijo menor. Que el Señor le bendiga. Amén.